Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos pues con la escena emergente de Puebla. Estamos aquí visitando, de verdad que está muy bonito, ahorita está haciendo bastante calorcito y estamos muy contentos porque pues encontramos y contactamos gracias a Isobel Piaf, a quien le mandamos un caluroso saludo. Nos recomendó este proyecto. Entonces, pues, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y así, a grosso modo, qué es lo que estás haciendo. Ok, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ana, soy originaria de acá del estado de Puebla, tengo 25 años ya recién cumplidos, y pues, bueno, mejor conocida, me llamo Ana Raimundo, mejor conocida como Ana Banana Song, que es un proyecto como solista de canciones propias, en las cuales pues hablo un poco sobre el amor propio, sobre el amor, el desamor, sobre un poco temas sociales, y pues nada, prácticamente ese es como el proyecto, como un proyecto de solista, Ana Banana Song, cantautora y compositora poblana. Oye, pues es un gustazo que nos hayas atendido este llamado para entrevistarte, ya nos habían hablado de ti, y bueno, para empezar, y ya sabes, las preguntas de a fuerzas, ¿no?, de rigor, es ¿cómo te inicias en la música? Porque finalmente la música, pues es una disciplina que no es nada fácil, si te dedicas a algo más, pero cuéntanos tus pininos, ¿cómo empezaste? ¿Por qué tocar el ukulele o por qué tocar la lira? ¿Por qué cantar y por qué dedicar parte de tu vida a la música, no? Okay. Pues empecé hace como 6 años más o menos. Veía mis hermanos, por parte de mis hermanos siempre estaban como involucrados en el medio de la música. Mi carnal, el mayor, tenía su banda, entonces era como mi ejemplo, por decirlo así. Mi hermano, el mediano, el que me sigue, tocaba la guitarra y él fue como el que me enseñó mis primeros pasos, ¿no? Mis primeras pisadas en la guitarra. Y de ahí me gustó bastante y empecé como a crear canciones propias, ¿no? Con los típicos acordes del Círculo de Sol y así, ¿no? Entonces, de ahí, pues, me gustó. Empecé como un poco más a abrirme al público por medio de los camiones. Me subía a los camiones. Últimamente no lo he hecho, pero sí lo hago, ¿no? Que cuando necesito dinero, cuando quiero compartir una nueva canción o quiero ensayarla para que me salga bien, me voy a los camiones y pues le llevo música a la gente. Y así fue como me adentré, ¿no? Ya en un territorio más, pues, más amplio, ¿no? Para la gente, para exponer mi música a la gente. Me subí a cantar a los camiones. Al principio cantaba covers que me aprendía. Uh-huh. Y después me empecé a llenar de fuerza para cantar mis canciones propias y mostrárselas a la gente. Y primero empecé con la guitarra. Y después en YouTube, así como viendo tutoriales y así, veía este famosísimo instrumento llamado ukelele que todos tocan. Y dije, ay, qué bonito suena, pues yo quiero uno. Y ya, lo empecé a tocar y me lo compré, lo empecé a tocar, me empecé a investigar cómo funcionaba. Y me gustó bastante. Ajá. Los dos instrumentos me gustan mucho, pero hice como un cambio con el ukelele y, por ejemplo, luego escuchaba así como muchas personas que decían, ay, es que tocan lo mismo, ¿no? Que pop y que canciones de Natalia y así, ¿no? Lo conocido de ahorita, ¿no? Y pues está chido, ¿no? Se respeta a cada quien el género que le plazca hacer, ¿no? O experimentar. Pero decidí como darle un vuelo y con el ukelele empecé a crear canciones como blueseras, como soul, ¿no? Como un poco la combinación de blues con jazz. Y traté de hacer algo diferente, ¿no? Entonces, me agradó. Hasta ahorita te conservo esas canciones que están muy chidas y que son las que han pegado bien. ¿Sigues tocándolas? Sí, sigo tocándolas bastante en mis presentaciones. Y cuando, oye, ¿y el canto qué onda? ¿Cómo se da? ¿Igual? Sí, mi mamá prácticamente fue herencia por parte de mi mamá, porque mi mamá y mi abuelita, que en paz descanse, cantaba, ¿no? Entonces yo nací con ese don. Obviamente estamos hablando de que pues esta voz no la tenía hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces fue como un pues un estudio constante. Aunque no estudié en una escuela como normalmente, pues, las personas hacen, que van a las escuelas a estudiar, que hacen bien. Estudien, amigos, por favor. Lo mío más fue autogestión, ¿no? Ser autodidacta, investigar por mi cuenta, ¿no? Estudiar por mi cuenta, aprender. Y el canto así se dio. Simplemente, o sea, yo ya cantaba de pequeña, pero simplemente la práctica me fue generando que más experiencia, ¿no? Que tuviera más experiencia en el canto. Y hasta ahorita considero que voy bien, nah, que no voy tan perdida. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza tuya? Okay. ¿Y qué canción nos presentarías? Uy, qué difícil. Les voy a presentar una que me gusta mucho, que se llama Sujetos. Es un tema que habla sobre dos sujetos. Es como, no podría decirlo como un juego de palabras, sino como, ¿cómo se llaman estas palabras que tienen doble significado? No me acuerdo. Polisemánticas, ¿cómo se les llama? No me acuerdo. Pero es una palabra que tiene doble significado. Albur. Ah, sí, ¿no? No, esas son frases. Esas normalmente suelen ser oraciones. No es. Se titula Sujetos la rola, pero trata de dos sujetos que están sujetos a cosas banales. Entonces, más o menos habla de este show. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ana Banana Song y regresamos en un momento. Ultrajando pensamientos, con su labia ganándose el corazón de las masas. En su pecho empuñaba las estacas de amor, sin embargo se apresuraba y conseguía desolación, desolación. Arrepentidos no estaban, la paciencia guardó, burdamente atacaban su imaginación, sujetos a la banalidad, se empeñan en formar parte de un circo irreal, corriente alterna que da sabiduría infinita por medio de un errar, libérame. Arrepentidos no estaban, la paciencia guardó, burdamente atacaban su imaginación, sujetos a la banalidad, se empeñan en formar parte de un circo irreal, corriente alterna que da sabiduría infinita por medio de un errar, libérame. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Banana Song. Oye, qué bonita melodía y qué bonita voz. De verdad que es sorprendente y pues sabemos que esta Isobel Piaf pues tenía razón y qué chido. Bueno, gracias, Iso. Sí, Iso es bandota, también la entrevistamos, también trae un proyecto muy, sí, muy bueno y muy contundente. Sí, bastante. Y oye, ¿cómo ves el movimiento aquí en Puebla acerca de ustedes, las mujeres? ¿Cómo está? ¿Cómo se mueve? ¿Hay aceptación o si hay también rechazo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo vives? Pues, en cuestión de la música, por parte de las morras, por parte de las mujeres, así hablando personalmente, he recibido mucha aceptación, como mucho apoyo, ¿no? Creo que más porque últimamente estamos viviendo en una generación que pues está difícil, ¿no? Con esto de los feminicidios, que pues realmente el gobierno no nos ayuda en nada, ¿no? Como que pues le vale madres, ¿no? Todo. Y en mi caso, por experiencia propia, cuando, no sé, me surgen presentaciones con chicas, ¿no? Con personas que son mujeres y que están organizando eventos, sí he recibido mucha aceptación por parte de ellas, mucho apoyo, mucho amor. En cuestión de los hombres, pues, ni se diga, también hay algunos, hay casos que sí dices, pues, mis respetos, son verdaderos seres. Pero, pues, sí, obviamente te encuentras de todo, ¿no? Hay personas que sí, pues, que rechazan, ¿no? Como rechazan por el hecho de ser mujer, como que rechazan todo lo que hagas o todo lo que tú estés como proyectando o como dando a conocer, ¿no? Pero no me ha pasado, entonces, pero sí conozco a banda que le ha pasado, ¿no? Pero por parte de, en cuestión de las chicas, pues sí, mucho amor por parte de ellas. Creo que vivimos en un momento en que se están uniendo más que nunca y eso está muy padre. Habla muy bien de nosotras, ¿no? Como guerreras, como en un principio lo fuimos, pero que ahora otra vez estamos saliendo a la luz. Oye, y aquí en Puebla, ¿cómo está la onda también en la cuestión del feminicidio? Sabemos que es pues un lugar en donde pues se da continuamente, y no solamente en Puebla, sino es como un fenómeno por todo el territorio, ¿no? Pero ¿cómo se vive también aquí en Puebla? ¿Hay alarmas? ¿Hay maneras en que se pueda controlar también toda esta violencia que pues se da de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Y que no se alcanza todavía a comprender pues esa... pues ese horror, ¿no? También contra las mujeres, contra las amigas, contra todo, ¿no? Pues realmente sí hay un control, yo no lo conozco, vivo un poco ignorante en ese aspecto, porque, bueno, por lo poco que sé, pues realmente no, como que no hay un control hasta la fecha, pues obviamente siguen asesinando y matando, ¿no? No sé si agradecer a Dios o no sé, pero a mí, gracias a la vida, gracias a Dios, no me ha tocado que, pues, maten a alguien cercana a mí, ¿no? Le ha pasado, por ejemplo, a Frida y amigas de Frida, que creo que hace poquito asesinaron una amiga, una chava conocida que, pues, que ella la conocía, ¿no? Entonces, si escuchar así eso, pues, obviamente causa una impresión muy fuerte. A mí no me ha tocado y espero que no me toque, pero pues sí está muy cabrón. La verdad es que no desconozco si hay un control aquí en Puebla para en este caso de los feminicidios. La verdad es que dudo mucho que haya un control, pero si lo hay no lo conozco. Pero pues no sé, o sea, sí está cabrón como para solucionar un pedo así de fuerte. Está cabrón, estamos hablando de que pues el machismo está en la cabeza de todas, ¿no? De todos y de todas, o sea, de todes, ¿no? Entonces, es algo que, pues, que se va a erradicar con el tiempo, ¿no? Es un proceso bastante lento, pero estoy segura que sí puede ser contundente porque nos va a beneficiar en mucho, ¿no? Tanto para nosotras, para ellos y para nosotros, ¿no? Entonces, sí, espero que sí haya un control realmente efectivo. Pero Oye, con respecto al feminismo, ¿tú cómo lo vives y cómo lo piensas? Realmente el feminismo ha llegado y se ha impregnado cada vez más, y creo que eso es muy bueno. Y ya no solamente en algún país, sino ya en Latinoamérica ha corrido toda esa parte, ese pensamiento. Sin embargo, también entre el feminismo ha habido como contradicciones en el mismo pensamiento. Pero tú, ¿cómo lo vives? ¿Y qué es lo que hay que rescatar? ¿Y qué es lo que hay que seguir viviendo? ¿Y qué es lo que hay que seguir fomentando con este pensamiento? Porque de repente también hay compañeros que no lo quieren vivir, que no lo quieren pues ver como una manera también de defensa, y no porque las mujeres digan estamos débiles, sino como una cuestión de terror, ¿no? Hacia la misma vida de las compañeras, de las mujeres, ¿no? ¿Tú cómo lo vives y tú qué piensas también acerca de esto? Y de hecho, ¿eres feminista y cómo lo tomas, ¿no?, en ese sentido? Okay. Pues sí, es un movimiento bastante fuerte que se ha extendido bastante y siento que en un muy corto lapso de tiempo, o sea, estamos hablando de que el feminismo obviamente existe desde hace mucho tiempo, pero últimamente se ha visto más, ¿no? Y creo que es por lo mismo, ¿no?, de que hay tantos asesinatos, tantas muertes, que pues ya llega un momento en que te hartas y dices, no, o sea, esto no está bien, esto no tiene por qué estar pasando, ¿no? Entonces, si uno no alza la voz, pues obviamente no se hace nada. En mi caso, no me considero una mujer feminista porque no estoy como a tal en el movimiento, ¿no? No es como que lo siga a plenitud, ¿no?, y vaya a las marchas y esté constantemente, ¿no?, ahí, porque pues creo que también eso tiene parte del activismo, ¿no? Es parte del activismo, ¿no?, el ser feminista. Entonces, más que considerarme, pues obviamente, feminista o activista, trato de como de alzar la voz por medio de la música, ¿no? En este caso, es como lo que me corresponde o lo que yo siento que para mí está bien y como yo me acomodo. Sin embargo, pues respeto mucho el movimiento porque, pues, no cualquiera, ¿no? No cualquiera tiene el valor y los ovarios bien puestos para salir a la calle y gritar lo que no está bien, ¿no? Y hacer de todo para ser escuchado, ¿no?, escuchada. Entonces, por ese lado yo lo respeto bastante, porque es un movimiento muy fuerte que creo que sí está generando cambios. Y si algunos son para bien, algunos son para mal, pero te está haciendo lo que se tenía que hacer, ¿no? Abrirte los ojos. El hecho de que estés viendo todo esto y digas, wow, ¿no?, ¿qué está pasando? Esto no estaba pasando hace tal vez 10 años, ¿no? Entonces, ya es un momento en el que sí está ayudando, está generando cambios. Entonces, pues es un movimiento que, sinceramente, sí lo respeto mucho. No me siento como tal adentro de él, porque, como te repito, no estoy del todo así 100% siendo partícipe, pero tal vez sí desde las gradas, ¿no? Desde aquí, sí es como de que a huevo, ¿no? Con respecto a las contradicciones, perdón, que mencionabas, sí, como obviamente somos seres pensantes y que tenemos libre expresión, entonces también obviamente cuando vemos algo que tal vez no nos parezca, pues obviamente decimos, no, como que esto no está bien, ¿no? Entonces encontramos como tal vez una contradicción en el feminismo, ¿no? Pero pues siento que también es un proceso, ¿no?, que es un proceso que está evolucionando, ¿no? Obviamente, como en todo, va a haber tal vez errores, o va a haber como tropiezos, o va a haber cosas que no entendamos a plenitud, pero siento que el tiempo y la investigación hacen que pues eso pase a segundo término o se haga a un lado para abrirse más puertas y abrir el pensamiento, ¿no? Entonces, a veces cuando, por ejemplo, cuando escucho, no sé, a amigas mías feministas que hablan sobre el tema, ¿no?, sobre el movimiento y así, y sí hay veces que digo como que esto no me parece, pero trato también de no juzgarlas, ¿no? Como no de decir, no, ¿sabes qué? Esto no, es que estás haciendo algo mal, ¿no? Porque pues también es, pues ya es como involucrarte en su camino, ¿no?, en su pensamiento. Entonces, simplemente dejar, ¿no?, dejar que el río fluya, dejar que ellas, ¿no?, vayan vayan viendo qué es lo mejor, ¿no? Para también para el movimiento, porque pues obviamente desde mi perspectiva yo digo, no, esta no está bien, pero pues también no soy una chica que esté en el movimiento como tal, ¿no? Entonces uh-huh. también no me siento con el derecho de decir, no, güey, estás haciendo esto mal, porque obviamente yo no sé ni un pito de lo que estás hablando, ¿no? Yo no investigo como tú, ¿no? Entonces es un tema que en lo cual yo trato de no meterme, así como de no dar mi opinión, si tal vez no estoy de acuerdo en algo, sino simplemente observar, ¿no? Me gusta ser observadora y ver cómo va evolucionando este movimiento. Es muy interesante, porque no siempre es igual, ¿no? Y está muy chido. A mí en lo personal sí es algo que me agrade, como que por mucho tiempo, o sea, en la historia se ve mucho, ¿no? Que la represión de las mujeres, ¿no? Que estuvieron, no sé, tal vez en casa siempre, ¿no? Amas de casa o en algún oficio, pues, super X, ¿no? Y ahorita ya estamos en un momento de la vida que ya la mujer ya está como saliendo a flote, ¿no? Como diciendo, ¿sabes qué? No me vas a pisotear, ¿no? Entonces está chido. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? ¿Y cuál sería, Ana? Va. Uy, qué emoción. A ver, acá las tengo apuntadas. Ah, entonces, déjame escogerla. Voy a cantar una que apenas compuse. Se llama Hijas del Mar. Y, pues, quiero dedicárselas a todas las mujeres. Eso es lo que... La otra vez tuve una presentación aquí en el Zócalo. Y la canté, la estrené. Ahí fue cuando la estrené. Y se la dediqué, de hecho fue el evento por la diversidad sexual. Entonces es algo como, pues es un movimiento más, ¿no? Que también hay que como que apoyar también. Entonces está chido y quiero dedicarles estas canciones, bueno, esta canción principalmente, a mis hermanas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ana Banana Song y regresamos en un momento. Somos hijas del mar y venceremos. A cualquiera que nos logre amenazar, no hay nada que separe la vida del ser. Somos una misma piel. No tengo miedo de alzar las alas y despegar. No, nunca es espera el que tiene que llegar. Hace semanas que mi vida no va tan mal. Sufrir a diario no es normal. Esta vida pesa. Vela pasar. No. Y que tiene que llegar ya. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Banana Song. Y pues oye, tu material está muy chido, tu voz realmente es pues es fuerte, entonada y todo el rollo, ¿no? O sea, sí hay, y aparte, pues también el tema que estás manejando, ¿no? De todo esto. Oye, también sabemos que hiciste como una onda ahí con Frida Lagarto, y lamentablemente no la hemos podido contactar chido, aunque tenemos muchas ganas de entrevistarla. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo se da este dueto que también tiene un nombre y desde cuándo se origina y qué fue lo que escuchaste de Frida y dijiste, ah, pues con esta morra, pues sí, me latería hacer este proyecto, ¿no? Que también tiene un nombre. A ver, platícame cómo se conocieron y qué onda y cómo también va este proyecto con ustedes dos, ¿no? Cuando están tocando juntas y cómo también lo recibe la gente. Está súper loco porque con Frida me han pasado muchas cosas bien locas. Es como, bueno, siento que no sé si en alguna otra vida ya nos habíamos conocido o realmente así nacimos para estar juntas o algo así loco, pero realmente nos conocimos de una manera muy loca. Para ese entonces, bueno, Frida, pues yo ya había escuchado hablar de Frida. En el centro, yo estaba viviendo como por CU, como por así ciudad universitaria, donde están todos los estudiantes, y así como en Facebook, escuchaba mucho hablar de Frida Lagarto, ¿no? De una tal Frida Lagarto, y varias veces así como que le llegó a escuchar en Facebook, y fue así como de que a huevo, pues, está en su pedo, ¿no? En lo que hace, ¿no? Y para aquel entonces yo no tenía mucho contacto con, o sea, no me salían presentaciones como en el centro, o así como lugares culturales alternativos que me invitaran, o sea, no pasaba, ¿no? En mi vida era muy, muy rara. Más bien no pasaba, ¿no? Entonces, al momento que yo empecé a escuchar de Frida, también a Frida le hablaban de mí, ¿no? Entonces llegó a escuchar de mí, ¿no? Y así como de que, ah, qué loco. Y una vez se me hizo tocar con su papá en un bar que se llama Chango Negro, creo, algo así, que está por Cholula. Y total que ahí canté, compartí escenario junto con su papá y hablando así ya al finalizar la presentación, hablamos sobre temas familiares, ¿no? Como que tiene hijas o hijos y dice, sí, tengo una hija que se llama Frida. Y así como, ¿Frida? ¿Frida Lagarto? Y me dice, sí, esa. Y le digo, oh, qué loco, le digo, la famosísima Frida Lagarto, ya he escuchado hablar mucho de ella. Y total que le dije, pues a ver qué día se me hace colaborar con ella. Dice, sí, estaría bien, ahí háblenlo. Total que pasó el tiempo, pasaron como 6 meses, nadie supo nada de nadie, y después me volví a encontrar a su papá en la calle, y le digo, ¿qué onda, Ramón? ¿Cómo anda? Y que no sé qué, y que no sé cuándo, a ver, ¿cuándo con la Frida? Y que no sé qué, no, sí, pues ahí le voy a decir. Total que al final le dijo, y Frida me mandó un mensaje por Facebook, y me mandó un mensaje así súper, súper cortísimo, me puso, hola, me han hablado mucho de ti, quiero cantar contigo, adiós. Y entonces, en ese entonces yo andaba muy al estilo Frida, ¿no? Muy al estilo Frida. Entonces estaba en mi pedo yo y le dije, pues si quieren nos podemos ver en el centro, voy a estar cantando por el centro. Pero fue así como que, pues si nos vemos por ahí, si nos encontramos, estaría chido. Porque necesitaba juntar una lana, entonces era como que no me puedo parar, ¿no? No puedo parar porque necesito esta lana, ¿no? Entonces, total que fue muy gracioso porque fui al centro, me encontré a un amigo y me empezó a platicar sobre los horóscopos, el horóscopo maya, algo así. Ajá. Y entonces me estuvo comentando así como un chingo de cosas sobre el horóscopo maya y todo eso. Muy interesante, que no recuerdo, pero recuerdo que me llamó mucho la atención. Pero lo más gracioso es que me lo encontré en el momento justo para conocer a Frida, porque ahí va lo siguiente. Total que cuando nos despedimos, le dije, bueno, ya me tengo que ir, adiós, y ya me fui. Y fue muy gracioso porque me fui a una parada donde normalmente tomaba en aquel entonces las rutas para cantar, ¿no? Total que según lo que me comenta Frida, que estoy casi segura que así fue, o sea, confío 100% en su palabra, me dice que también igual andaba cantando en los camiones y se le ocurrió pasar por aquella parada y dice, de seguro ahí me la voy a encontrar. Y entonces dice que fue y sí, estaba yo ahí parada, así, esperando mi ruta. Y entonces llega por atrás y siento que alguien me hace así. Y entonces volteo y la veo y digo, no mames, qué loco, Frida. Y me dice, sí, hola, hasta que se nos hizo conocer, así que no sé qué. Y ya nos conocimos y ahí nos subimos a cantar a un camión ese día, bueno, los camiones. Ajá. Y ¿juntas? Sí, juntas. Y yo canté una canción mía que tiene un chingo de tiempo, bueno, no, pero como 2 años en inglés. Y y ella cantó una rola suya que se llama, no sé si fue la de Espejo o la de Lento. Pero no mames, la escuché y dije, qué bonita canción. O sea, sí, un mensaje así totalmente diferente y justo lo que estaba buscando, ¿no? Como para sanar mi alma. Mm. Y entonces estuvo bien loco. Y de ahí fuimos así como una fiesta, conocí a varias morras, conocí a una roomie que tengo acá que se llama Mere, que tengo acá encerrada, no, está trabajando, pero se vino a pasar conmigo hace poquito y ahorita andamos de roomies. Pero estuvo muy chido, de ahí nos volvimos inseparables, así como que la conexión así cabrona, siempre que nos escuchan nos dicen es que, o sea, cada una tiene lo suyo, pero cuando se juntan son dinamita, o sea, escuchan muy bien juntas, y muy bonito, o sea, yo en Frida yo encontré mucha inspiración. Yo antes dibujaba, ajá, o sea, bueno, sigo dibujando, pero antes lo hacía más como por hobby. Y Frida, pues, estudió artes plásticas, ¿no? Entonces hacía stickers, hacía fanzines, y cuando yo lo conocí me enseñó todo lo que hacía y fue como de, wow, qué chido, qué bonito. Y ella me animó, ¿no? Como que a hacer mis propios stickers. Cuando vio mis dibujos dijo, güey, no mames, están bien chidos, deberías hacer los stickers. Y dije, sí, ¿verdad? Y me enseñó a hacer los stickers, así como que me animó. Ya no solamente estaba en la música, ¿no? Sino también en la ilustración, gracias al apoyo de Frida. Y realmente sus canciones para mí fueron motivadoras, así, cabrón. Porque yo en ese entonces estaba pasando así como por rupturas amorosas. Y entonces estaba mi corazón roto y lastimado. Y cuando escuchaba sus canciones que hablaban sobre el amor propio, sobre el ser, ¿no? Sobre más como la ¿cómo se dice? Introspección. Exactamente. Introspección. dije, no manches, qué chido, yo quiero hacer algo así, ¿no? Porque si mis canciones hablaban de amor, ¿no? De desamor y así. Y era como que a veces me aburría. Tenía pocas que hablaban como otros temas, ¿no? Uh-huh. Entonces, gracias a ella, como que sirvió de mucha inspiración. Y dije, a huevo, ¿por qué vamos a estar aquí matando en un pinche círculo horroroso de relaciones amorosas si puedo cantar para alguien más, ¿no? O para algo más, ¿no? Entonces, fue mucha inspiración para mí, Frida. Estuvo bien chido conocerla. Y hasta ahorita sí seguimos creando. Espero que vuelva pronto para seguir creando, porque sí, sí es necesario. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra de tus rolas? ¿Y cuál sería? Va. Ya me pusiste en un lema. Ahora ya no sé si cantar una canción que tengo con Frida. O tengo una rola, una colaboración con ella, pero Pero estaría chido que, a ver si para la otra nos haces una entrevista las dos juntas, sí, sí, y nos echamos chido, nuestras rolas. Claro que sí. Estaría chido eso. Pues voy a cantar la de cha cha cha cha. Voy a cantar una en inglés, ¿va? Hablando sobre el amor, sobre que en aquel entonces estaba muy enamorada. Voy a recordar los viejos tiempos compartiendo una canción que escribí hace mucho tiempo, que fue de como de esas épocas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ana Banana Song y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Banana Song. Oye, ¿qué voz tienes, eh? De verdad. ¿Y por qué escriben en inglés? ¿Habías estudiado? ¿Te fuiste alguna vez de mojada y todo el rollo? ¿O qué onda? ¿Por qué ese interés en escribir en otro idioma que no sea el español? Porque recuerdo que desde chiquita el inglés me llamaba mucho la atención. Hasta la fecha es muy raro y todos me lo dicen y lo sé. Ah, pero, por ejemplo, he escrito canciones en inglés, obviamente con ayuda de traductores o, ¿no?, como del diccionario, así, ¿no?, como cosillas así como otros medios, porque realmente yo no, ni nací, nací sabiendo inglés, ni tampoco lo aprendí, ¿no? Uh-huh. Entonces, me llamó la atención porque recuerdo que de pequeña luego mis papás me llevaban al Zócalo. Entonces me llamaba mucho la atención como ver a los extranjeros o a gente de otros países hablar en otro idioma, ¿no? Y obviamente pues el inglés fue como el idioma un poco más apegado, ¿no?, que estaba en mi vida en algún momento. Entonces me llamó la atención y a partir de eso como que también decidí, ¿no?, como darle otro giro a la música componiendo canciones en inglés. Aparte de que el inglés es un idioma muy estético. Es muy fácil escribir canciones en inglés que suenen bonitas, ¿no? El español es un idioma muy rico, así, demasiado. Entonces es un poco más difícil que las palabras o que algunas palabras queden con la estructura de la canción, ¿no? Entonces, el inglés por eso. Es como, esas son las dos razones. Porque como de pequeña me llamó mucho la atención. Y la segunda es que es un idioma muy estético y las canciones se escuchan bonitas. Hay muchas canciones que están muy bonitas, que son en inglés, y que sí, es un idioma muy fácil, realmente. Cuando estaba chiquita pensaba que era un idioma muy difícil, pero no, es bastante fácil. Hasta la fecha no sé, puedo entender un poco cuando escucho a dos personas hablar en inglés, no del todo, pero sí entiendo algunas palabras, y aún no lo puedo hablar. Es como, o sea, sí lo escribo y lo tengo acá, pero no me da miedo como expresarlo o expresarme en inglés, como que reunir así algunas palabras. Aparte de que las canciones que tengo en inglés realmente son inglés muy básico. O sea, no es gran ciencia. O sea, creo que lo entendería un niño de primaria que sea aplicado a... Oye, hablar del amor, creo que en estas circunstancias y justo con las compañeras feministas, también ya hay... una crítica hacia el amor y sobre todo a las canciones románticas, ¿no? Todo este romanticismo que se ha hecho pues prácticamente desde que se ha iniciado la canción como tal. ¿Tú cómo ves el amor ahora? Eres una jovencita de 25 años y ¿cómo vives el amor? ¿Sigue existiendo el amor? Hay gente que ya no cree en el amor, pero ¿tú cómo lo vives? ¿O todavía hay amor dentro de Ana? Ya es una piedra dura. ¿Qué pasa con ese amor? ¿Cómo conceptualizas también este sentimiento que de alguna manera, pues en los discursos diarios, pues también ha tenido como pues mucha culpa, ¿no?, de este romanticismo que se germina alrededor de él, ¿no? ¿Tú cómo lo vives y qué piensas ahora, ¿no? Las nuevas generaciones vienen y sobre todo las chicas también ya vienen criticando esta parte, ¿no?, del romanticismo y del amor y sobre todo salvar el amor propio, ¿no? Claro. Pues sí es un tema muy, muy extenso, que requiere años de investigación. Bueno, pues siento que se ha ido como transformando porque para bien y para mal. Porque estamos hablando del romanticismo, ¿no? Entonces, siento que ahora está un poco así como medio chueco el hecho de hablar de romanticismo y es como que para algunas mujeres o para algunas personas, ¿no?, que también están en ciertos movimientos o no, ya es como de, no, qué horror, ¿no?, o qué asco el romanticismo. Pero creo que se ha ido transformando porque se compara mucho o como que van de la mano con el amor tóxico, ¿no? O como con esas relaciones tóxicas que pues obviamente no te traen nada bueno. Entonces, siento que es cuestión de separarlo, ¿no? De saber diferenciar lo que es el amor verdadero a un amor tóxico, ¿no? O a romanticismo tóxico, ¿no? Por ejemplo, obviamente hay mucho amor en Ana Banana. Sigue habiendo amor desde hace un chingo de tiempo. Soy una persona muy amorosa y muy cariñosa. Creo que eso no se me va a quitar jamás. Ahorita estoy en una relación con Paquito, mi pareja, y creo que es de las mejores relaciones que he tenido en la vida. Una relación que en lo personal siento que va muy bien, está germinando, está dando frutos, y que está, es una relación madura, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, yo creo en el amor, y estoy casi segura que todos creemos en el amor, porque pues el amor realmente, independientemente de que hablemos de un amor en una pareja, pues el amor está en todas partes, ¿no? El amor con, no sé, con la que fueron creados ciertos alimentos, ¿no? Las flores, ¿no? Lo que vemos, la naturaleza, ¿no? Hay amor en eso, ¿no? Entonces, siento que se ha ido, hay una palabra, pero no me acuerdo cuál, no transformando, sino evolucionando. No, pero como desacomodando también. No encuentro la palabra exacta, pero pues eso, ¿no? Que hay que aprender a diferenciar porque, pues es, a veces es un, bueno, veo en, últimamente en esta, como en esta generación del amor libre y así, que muchos se van así como por la poligamia, ¿no? O por relaciones libres, amigos con derecho y así, ¿no? Y como que la monogamia ya la están dejando a un lado, ¿no? Como que el hecho de vivir con una sola persona o tener amor para una sola persona o relaciones sexuales con una sola persona, y es como aburrido o dices, no, qué horror, ¿no? O no sé, sino que ya se van también por otros lados, ¿no? Como la poligamia, las relaciones libres, pero siento que como cualquier relación requiere responsabilidad, ¿no? Porque hace poco hablábamos con unas amigas sobre eso, de la poligamia, ¿no? Que pues muchas están de acuerdo, ¿no? Con tener varias parejas sexuales a la vez, ¿no? Y estar de acuerdo con tu pareja, ¿no? O sea, tú tienes una pareja y dices, no sabes qué es, que pues, tal vez ya me aburrí o no puedo evitar mi necesidad de tener sexo con otras personas o que me gusten otras personas y pues si me das chance, yo también te doy chance de que cojas con otros, ¿no? O que tengas relaciones sexuales con otros. Pero siento que también eso requiere muchísima responsabilidad porque estamos hablando de que estamos viviendo en un mundo donde las enfermedades de transmisión sexual están así, a full, ¿no? A la orden del día. Entonces el hecho de mantener muchas relaciones con distintas personas requiere que te cuides, ¿no? Requiere que investigues, te hagas una investigación de salud, de, ¿no? Que vayas a un centro de salud y te hagas un análisis para ver si estás bien, ¿no? Si no tienes una infección de transmisión sexual que puedas contagiar a alguien, ¿no? Entonces, imagínate, si eso es difícil con una pareja, dentro de una pareja de dos, ahora imagínate de tantas, ¿no? Si estás viviendo una relación poliamorosa con tres personas, ¿no? Entonces, sí está cabrón. Yo en lo personal es, o sea, no lo veo factible, ¿no? En mi vida. Pero hay algunas personas que sí les funciona, ¿no? Entonces, mis respetos. Pero siento que sí, que hay un chingo de amor en el mundo. Hay muchas personas buenas, con mucho amor para dar. Personas de las cuales aprendes, ¿no? Simplemente hay que diferenciar eso, ¿no? Las relaciones o el amor tóxico al amor verdadero, porque el amor obviamente siempre cura, siempre sana, siempre aprendes algo bueno, ¿no? Inclusive también malo, porque pues, obviamente en la vida hay cosas buenas y malas, ¿no? Pero aprender a diferenciarlo y no cerrarle las puertas al amor, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es una cualidad y una virtud que nos va a salvar de muchas y que nos ha salvado de muchas. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra canción? ¿Y cuál sería, Ana? Hay una rolita que se llama Peregrinos, que no tiene mucho que escribir. Tiene como 6 meses. Es una canción en español en combinación con el inglés. Pues recuerden, estamos aquí con Ana Banana Song en Música Híbrida y regresamos en un momento. Que predicamos de amor y odio, estamos divididos, a todo poniéndole un precio, deseando cuando se está unido y amando. estando vívido, pero supongo que todo está adherido, valiendo un céntimo el camino. Húmedas mañanas en extraños parajes peregrinos, caminando entre torbos y sombríos. I'll change some of my place, believing we need to learn. Somebody tell me what you do, somebody tell me what you do. I'll change to some of my place, I'll change to some of my place, the living we need to learn. Somebody tell me what you do, somebody tell me what you do, somebody tell me what you do, somebody tell me what you do. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ana Banana Song. Y pues bueno, pues ya lamentablemente ya es el último segmento del programa. Y pues aquí hablamos un poquito acerca de la producción y queremos preguntarte si ya tienes disco o estas grabaciones que estamos haciendo. Bueno, también queremos hacer mención que estas grabaciones son en vivo y ya saben que a Música Híbrida le encanta estar registrando toda esta parte. Pero cuéntanos, ¿tienes registros, tienes disco? ¿Y qué onda? O si no hay disco, ¿por qué no hay disco? ¿Qué estás preparando para, pues, para mostrar tu material? ¿Qué onda con ello? Pues sí, aún no hay disco, aún no están subidas a una plataforma como Spotify, o hay dos que tengo en SoundCloud, creo, pero son así de antañísimos, y pues no, ya no, nada que ver con la Ana Banana de ahora. Pero sí, registros sí hay, pero no como tal en un formato de disco, ¿no? O en un formato así de audio para que lo escuches en Spotify o en alguna plataforma, exacto, perdón. Estoy preparando canciones así como, me estoy preparando más que nada estar bien para poder presentar algo chido, ¿no? Y que a la gente le guste. De por sí ya le gusta, pero siento que puedo dar un poco más de mí. Entonces, el próximo proyecto que quiero hacer es como crear una cuenta en YouTube, que ya la tenía hace un chingo de tiempo, ya la tenía. Pero la dejé de hacer por también falta de interés, falta de tiempo. Quiero abrirla de nuevo, pero ya más, con más cosas, con más, ¿cómo se dice? Dinamismos, con más dinámica. Entonces, ahorita que ya estoy un poco más en la ilustración, que estoy así como dándome unas vueltas por todo este rollo de la ilustración y la investigación sobre este tema, quiero hacer un poco más el canal de YouTube más ameno, ¿no? Entonces, estoy preparando eso. Lo tengo en mente todavía y lo estoy escribiendo para ya dar algo chido y que en YouTube al menos lo puedan encontrar mi música, ¿no? Y en lo que resta del... de mi vida, pues ya grabar y subirlas a alguna plataforma para que ya sea más fácil descargarlas, ¿no? Si las quieren escuchar en casa. Así que ya saben, pues bueno, pues se llevan estas grabaciones que estamos realizando, que ya escucharon. La verdad es que está muy chido grabarte en vivo. Aparte creo que el proyecto como que sí genera interés, entonces eso está muy bien. Oye, ¿y dónde te puede localizar la gente para cualquier cosa, invitarte, y escuchar todo el material que estás grabando o que tienes en redes? Estoy activa en mis redes sociales, que es Facebook e Instagram. En cualquiera de los dos me pueden enviar mensajes y los contesto. Luego en el de Facebook a veces me resulta un poco difícil porque no me llegan las notificaciones, pero también en Instagram, o sea, sí los veo. Sí, no hay posibilidad de que te quedes una semana sin que vea tu mensaje. Uh-huh. Entonces, en Facebook me encuentran como Ana Banana Song, Ana con doble N, Song como canción en inglés, S-O-N-G, Ana Banana Song. Y en Instagram me encuentran como Ana, igual con doble N, punto song, guión bajo. Ana punto song, guión bajo, y Ana Banana Song en Facebook. Oye, pues ya para despedirnos, pues ¿con qué rola nos vamos a ir? La verdad es que ha sido un gustazo escucharte y platicar contigo acerca pues de estas visiones que digamos en esta vida diaria, y platicar contigo, pues ha sido muy, muy buena esta entrevista. Y ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir? Bueno, es una rola en inglés. Se titula Talking About Me, que significa hablando sobre mí. Es un tema que escribí hace un tiempo, hace como un año y medio más o menos, y habla sobre el amor propio, sobre sentirnos fuertes a pesar de que las cosas a veces no sucedan como uno espera o como uno quiere. La traducción, si gustan así como checarla, se encuentra en la página de Facebook Ana Banana Song. Ahí aparece un video medio cortito en una presentación que tuve en el 1940, y ahí aparece la traducción de la rola. Realmente es una rola muy sencilla, muy corta y de fácil entendimiento. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Things happen, I will have more days. I don't need to know everything. No, I don't have it out. I feel strong, I feel love for me. Ooh. No, I don't have it out. Where is my bliss? Where is my soul? Ooh. Talking about me. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.